Hermanos amados en Cristo Jesús, esta palabra que dice Cristo, o mejor, esta pequeña frase, tiene tres palabras en español: todo está cumplido o todo está consumado. En la lengua griega, que fue la primera lengua en que recibimos este evangelio, no son tres palabras, sino una sola, que me la aprendí porque me impactó muchísimo. Esa palabra es tetelestai. Lo hermoso que tiene esa palabra es que está vinculada con la palabra griega telos, que significa la meta, el objetivo, lo que se quería. Telos es la misma palabra griega que sirve para hablar de distancia, como cuando decimos teléfono o decimos televisión. Así que la palabra tetelestai se puede traducir de una abundancia de maneras. La que yo personalmente más disfruto y la que comparto en este momento con ustedes es popular, es conocida. Misión cumplida. Se logró el objetivo. Y me parece hermosísimo que Jesucristo, cuando llega al final de su vida, le puede decir a Papá Dios: lo que me mandaste lo hice. Dice la carta a los Hebreos, apoyándose en el Salmo 40, que cuando Cristo entró a esta tierra dijo: aquí estoy para hacer tu voluntad. Pues eso que dijo Cristo en el momento de su encarnación, ahora lo dice en el momento de su muerte. Lo dijo al principio de su existencia terrena en su concepción, lo dice al final de su existencia terrena en la cruz. Al principio dijo: aquí estoy para hacer tu voluntad, y al final dice: cumplí tu voluntad. Es una palabra que Jesús le dice a Papá Dios. Pero también es una palabra que Cristo le dice a modo de exorcismo al diablo. Efectivamente, leemos en el Evangelio según San Juan que cuando Cristo declara que ha llegado su hora, también dice: ahora el príncipe de este mundo va a ser expulsado fuera. Cosa que demuestra que Cristo miraba su muerte como el exorcismo mayor, porque es el que quebranta el poder del diablo en todo corazón que se acerque al Señor. Nada puede el enemigo con el corazón que se acerca a Cristo y pone su confianza en Él. Así pues, esa frase, ese tetelestai, es al mismo tiempo un tributo de alabanza a Papá Dios y es una fórmula de exorcismo contra el diablo. Pero esa palabra también es una clave de esperanza para cada uno de nosotros. Porque comenta de nuevo el Evangelio de Juan en el capítulo 10, que Cristo murió para reunir a los hijos de Dios dispersos. Lo cual indica que si Cristo muere diciendo misión cumplida, quiere decir que nosotros en Él somos reunidos, convocados y elevados. Efectivamente, el mismo Cristo dice en otro sitio: cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Todo eso tiene esa palabra. ¡Qué palabra tan potente! O sea que esa palabra es una oportunidad para nosotros, porque declara que el puente ya quedó hecho. La gran santa y doctora de la Iglesia, Catalina de Siena, compara a menudo a Jesús, a nuestro bendito Salvador, con un puente, porque dice que el pecado había roto la comunicación entre Dios y el hombre, y un río impetuoso y cenagoso, que es el río de las mentiras del mundo, impide el acceso al Padre. Pero Cristo es el puente. Cristo es el puente y pontífice que hace posible que nosotros tengamos de nuevo acceso a Dios. O sea que es una palabra que nos da esperanza. Y por eso yo sigo con mi lema. Es una gran oportunidad. Pero también es oportunidad en otro sentido. Ya que he mencionado a Santa Catalina, quiero recordar una anécdota de la vida de ella. Esta mujer murió muy joven, de 33 años. Su salud no fue muy buena. En alguna ocasión estuvo demasiado grave, tan grave que en medio de la enfermedad perdió completamente el sentido y quedó inconsciente y lívida por tantas horas que la gente dijo, ahora sí se murió. Pero no se había muerto. Cuando volvió en sí, razonablemente desubicada, empezó a preguntar dónde estaba. Por supuesto, le dijeron el lugar y sobre todo le dijeron que estaba todavía en esta vida. Siendo como era una mujer enamorada de Jesús, que deseaba pronto el abrazo del amado, al enterarse de que estaba todavía en esta tierra, rompió en llanto, porque ella realmente ya quería estar en el cielo. Pero después se le pasó el llanto y entendió algo, y es aquí donde hay un mensaje para nosotros. Ella entendió que si Dios la dejaba todavía otro tiempo aquí, es porque todavía una parte de su misión estaba por hacer. Y de ahí salió una consigna, una convicción de ella. Y es que el tiempo que uno tiene en esta tierra es para hacer algo, para cumplir un encargo, para hacer una misión. Y eso quiere decir que la única razón por la que tú y yo estamos vivos y no muertos es porque todavía no hemos terminado nuestra misión. Una amiga muy querida de una tía mía, esta tía es religiosa y yo tengo con ella una deuda inmensa por todo lo que ha inspirado en mi corazón para consagrarme a Dios. Esta tía religiosa tenía una amiga muy querida, también religiosa ella, y se le murió su amiga. El comentario que hizo mi tía fue el siguiente: seguramente ya estaba madura para el Señor. Ese es el amor de Dios. Dios no quiere arrancarnos de esta vida en cualquier momento ni a través de cualquier accidente. Dios quiere que estemos maduros para Él. Dios quiere que cada uno de nosotros pueda decir, como dijo Cristo, tetelestai. Es muy importante, hermano, hermana, es muy importante que cuando te vayas a morir puedas decir, hice lo que tenía que hacer. Y es muy triste que vaya llegando la hora de tu muerte y tú digas, se me quedaron muchos perdones por pedir, se me quedaron muchos consejos por dar, se me quedaron muchas buenas obras por hacer, y hay demasiados elogios que jamás salieron de mi pecho y que hubieran hecho bien a otras personas. Hermanos, esta palabra nos está recordando que cada día es una oportunidad. Esta palabra nos está recordando que si estamos en esta tierra es para hacer algo y hacerlo bien. Esta palabra nos está diciendo que cada uno de nosotros tiene un llamado y que ese llamado es siempre distinto, pero es siempre bello, porque Dios no hace basura. Todo lo que Dios ha hecho, y cada uno de nosotros es imagen y semejanza suya, todo lo que Dios ha hecho es absolutamente precioso. Por eso, hermanos míos, hoy tenemos que levantar nuestro corazón agradecido, pero a la vez un corazón responsable. Y por eso le vamos a decir al Señor, los días que me queden, que sean para tu servicio, Señor. Quiero decirles que uno nunca sabe cuántos días le queden. Cuando yo me gradué de secundaria, yo tenía 16 años. Y uno a los 16 años, uno cree que uno no se va a morir. Y que nadie se muere a los 16 años. Pero uno de mis compañeros y mejores amigos no pudo estar en la ceremonia de grado porque un lupus que había avanzado en su sangre se lo llevó antes de que termináramos el año. Y al año siguiente, otro compañero que era muy amigo de hacer ejercicios y cosas, lamentablemente tenía un problema congénito en una arteria y a los 17, 18 años murió. Por eso esta frase tiene sabiduría y por eso hay que vivir con sensatez en esta tierra. Repito, y por favor usted dice después: los días que me queden, que sean para tu servicio, Señor. Una última vez, todos juntos: los días que me queden, que sean para tu servicio, Señor.